prende de la pista, vete, hazme lo que sea. A la que pum pum girl. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she just calling Ari. Every way me go, me never left her at all. You say that me stole me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance hall in a nation. You never know, say that me stole me at the boom shop. Attack me, never lay down flat, and no one can go back. So you say that me yanky, I'm a reaching at the top. Esta es Latinos FM. Latinos FM, la emisora más refrescante. Más refrescante. Hoy se bebe. Hoy se bebe. Para se olvidar las penas. Hoy se bebe. Hoy se bebe, para se olvidar las penas. Hoy se bebe. Lo hicimos de nuevo, mami. Tu grupo extra.

dinero. Oh, yeah. Y pareche de extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh, yeah. Al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we bout to spend the dinero. Oh, yeah. Y pareche de extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Todos los géneros musicales. Todos los géneros musicales. Todas las banderas, pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Fondo, amigos, es David Byrne con Celia Cruz, porque si algo tenía Celia Cruz era la capacidad para renovarse constantemente y regalarnos sorpresas cada vez. 17 años después sigue siendo lo mismo. Así le decimos buenos días a todos, bienvenidos, buen café en el amanecer de este día Viernes cerrando ya la semana. Reciban el cordial saludo del equipo de El Café Mañanero. Lo hacemos Carlos Angulo hoy al frente de los controles, Adolfo Jiménez del Río, igualmente el Rancel Lavata, Rancel Lavata y todos los colaboradores de nuestro espacio. Quien tiene el gusto de saludarles, Liliana Lozano. Entonces, todos les damos la bienvenida a este café en formato de verano, en formato de viernes. Nuestro colega Jorge Rivera se encuentra de reposo y estará de vuelta la próxima semana, así que tenemos el placer de acompañarles nosotros hasta las 10 de la mañana, como siempre, la actualidad local, nacional e internacional en los próximos minutos. Así que bienvenidos y bienvenidas. Escuchamos, los dejamos escuchando este tema de 1986 del álbum Loco de Amor de Celia Cruz junto a David Byrne. Una alianza que se dio precisamente para hacer un tema de película, y es que lo traemos a colación porque se está cocinando una nueva colaboración con esa capacidad que tiene Celia Cruz de mantenerse vigente y viva 17 años después de su desaparición física. Estamos hablando, amigos, de que está preparando una colaboración con Ivy Queen, un dúo virtual para el Festival de Miami. El tema se conocerá el 4 de octubre durante el evento que reemplaza al Calle 8 Music Festival, que se celebra en la pequeña Habana de Miami, pero este año debió cancelarse debido al COVID-19. Celia Cruz, más vigente y más viva que nunca. Buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. FM y Latinos Televisión, estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas, hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión, durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Broster te acompaña con la mejor gastronomía. Hoy, más que nunca, Grupo Territorio, tus productos latinos con el más seguro y cómodo servicio. Territorio Latino, Mercado de Torrefiel, puesto 28, ahora también con frutas, vegetales, verduras y servicio delivery, llamando al 617-627394. Y Territorio Charcutero, quesos blancos, embutidos y más. Calle Matías Perelló 25, de lunes a sábados, de 17 a 20 con 30 horas. Delivery en Valencia, Catarroja y Torrente, al teléfono 635-11-2800. Grupo Territorio, siempre contigo. Horizon Auto, 25 años a tu servicio. Ahora más que nunca con sus amigos los latinos. Con más de 350 coches seminuevos. Con garantía total. Llévate tu coche sin entrada. Solo con tu nómina. Más de 5,000 clientes latinos avalan a Horizon Auto con su confianza. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Restaurante y panadería Degustar, con sus deliciosos desayunos, calentado, pan de bono, empanadas, menú diario, también platos especiales, sancocho, bandeja paisa, y si se te antoja, un perrito caliente, sándwich cubano, ensaladas de frutas, cholados, tienes a Delicias Degustar. Calle Santos Justo y Pastor 118, servicio a domicilio al 632-568-137 y 963-723262. Restaurante y panadería Degustar. En este verano, disfruta de nuestra terraza. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. En la misma sintonía. En la campaña de Jorge Rivera. Por la 12 FM 107.9. Amigos, y ya estamos de vuelta con todos ustedes, acompañándoles en el Café Mañanero de este día viernes con el que cerramos la semana. Y vamos entonces al desarrollo de nuestra agenda y comenzamos con el tiempo, compartiendo con ustedes el boletín de la Agencia Meteorológica, la Agencia Estatal de Meteorología, para saber qué tiempo nos va a acompañar, qué condiciones nos van a acompañar este fin de semana. Pues hoy tenemos un día con 31 grados para la máxima y 23 para la mínima. A esta hora en la capital del Turia 25 grados. Hay pronóstico de precipitaciones en un 7%. Hay probabilidades de precipitaciones en un 7%. La humedad alta 74%, con lo que ya ustedes saben que se traduce en bochorno. Tendremos otro día de bochorno en la capital del Turia. Y la racha de los vientos, pues, se deja sentir 8 kilómetros por hora. Esas son las condiciones del tiempo para hoy. Mañana sábado tendremos otro día nublado con 31 grados en la máxima. Y el día más caliente será el próximo domingo, cuando tendremos 32 grados para la máxima y 22 grados para la mínima. Así que los planes del fin de semana pasan necesariamente por ir a lugares frescos, por mucha hidratación, por ropa ligera. Y si puedes incluir en la agenda la playa, pues muchísimo mejor. Las condiciones del tiempo entonces para este fin de semana. Avanzamos con más. Recibimos a esta hora a Carlos Angulo. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Lili, y un muy buenos días a esta hora a todos los oyentes del Café Mañanero. Hoy entregándoles un formato veraniego, un formato de fin de semana con nuestro compañero Jorge Rivera de Reposo. Jorge, muy buenos días. Esperamos que hayas pasado una buena noche y que te sigas recuperando para pronto tenerte de nuevo aquí en la cabina. Nosotros ahora vamos con más de los contenidos que solemos compartir con ustedes en nuestro Café Mañanero y vamos a dedicarle el primer sorbo de actualidad a una noticia que hoy ocupa titulares no solamente para la prensa local, sino para la prensa nacional, y que tiene que ver con los rebrotes, ese tema que nos tiene a todos en expectativas, porque está llevando a tomar una cantidad de medidas restrictivas que se parecen mucho a lo que acabamos de vivir en las distintas fases y en la cuarentena. Los rebrotes fuerzan a Sanidad a poner coto al ocio y las reuniones en Valencia. Bares, pubs y discotecas deberán cerrar a la 1:30 de la noche, dejar 1,5 metros de distancia entre usuarios y no superar el 60% del aforo. Con esa noticia cerrábamos ayer la noche en esta materia. Se conoció a través de los distintos medios digitales y también a través de las redes sociales y, por supuesto, inmediatamente las reacciones del sector y las reacciones del público en general. La ciudad de Valencia se ha convertido en el auténtico epicentro del coronavirus en la comunidad, lo que ha obligado a la Consellería de Sanidad a establecer una importante batería de restricciones, tanto en el ocio nocturno como en las reuniones con familiares y amigos. Así que a partir de este día de hoy, todos los establecimientos de hostelería deben garantizar una distancia de al menos 1,5 metros de separación entre los comensales de una mesa. Antes recuerden que esta distancia era entre las mesas, pero ahora es entre los comensales en la mesa. Mientras que como máximo habrá 10 personas en cada mesa. Tendrán que cerrar a la 1:30, al igual que pubs y discotecas. Estamos hablando que restaurantes, pubs y discotecas entonces pasan a tener el mismo horario de cierre a la 1:30. Los establecimientos de ocio nocturno seguirán sin pista de baile. Los clientes tendrán que estar en mesas y el aforo máximo será del 60% del habitual, al igual que en las zonas comunes de hoteles y otros alojamientos, que si organizan actividades grupales no podrán superar las 25 personas. En general, en las actividades al aire libre, incluidos conciertos, el aforo también será del 60% y se deberá guardar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en todos ellos. El departamento liderado por Ana Barceló, como explicó ayer la titular del área, también ha establecido restricciones en el ámbito privado, por lo que desde hoy estarán prohibidas las reuniones familiares o de amigos de más de 15 personas. El fenómeno conocido como botellón, en el que decenas de jóvenes se reúnen en la vía pública para consumir alcohol, ha sido declarado como una situación de insalubridad, por lo que será especialmente perseguido. Le dedicamos entonces a este tema que viene a marcar una sensible diferencia en el disfrute de las vacaciones a las que estamos acostumbrados en el mes de agosto, las vacaciones veraniegas. Los rebrotes que fuerzan a Sanidad a poner coto al ocio y las reuniones en Valencia. Avanzamos con más, amigos. Esto es el Café Mañanero de Latinos FM. Recuerden que pueden establecer contacto con nosotros a través de las redes sociales. Carlos. Pueden seguirnos a través de @latinosfmvlc en Instagram, así como pueden contactarse con nosotros a través del número de WhatsApp 640-4787. 640-864-281 también es el teléfono WhatsApp a través del cual puedes mantenerte en contacto con nosotros, especialmente de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Avanzamos y tenemos más información para compartir con ustedes a esta hora. Y ya han comenzado a implementarse algunas medidas innovadoras en el uso del transporte público en Valencia. La AMT hace un par de semanas, hace 15 días aproximadamente, anunciaba una serie de cambios en el uso del transporte público en esto que se ha dado en llamar la nueva normalidad. Durante la cuarentena y las distintas fases vimos cómo dejamos de pagar con dinero en efectivo. Ya no se puede pagar con dinero en efectivo en los autobuses, solamente con la tarjeta del EMT, que si no la tenemos recargada, pues, y me imagino que a alguno le ha pasado, ya a mí me pasó tratando de embarcarme en la mañana. ¿Y qué hacer ahora? Pues todos estamos reclamando un poco más de flexibilidad en la medida, pues las hay. Carlos Angulo nos va a preparar todos los detalles, nos va a entregar de inmediato todos los detalles de las innovaciones en el uso del transporte público. ¿Qué hacer si no tengo sencillo? La MT Valencia ha puesto en marcha su nueva aplicación. No solo cuenta con la antigua aplicación de la AMT, que servía más que nada para ubicarte en cuanto a los horarios de los próximos buses, así cuál era la ubicación más cercana que podías tener una parada. Ahora existe la nueva aplicación, que se ha modificado a MT Ticket, EM Ticket, es el nombre de la aplicación, que servirá para poder comprar y usar los billetes de bus directamente desde el móvil. La aplicación es gratuita y no necesita cobertura ni Wi-Fi para poder ser utilizada. Y desde hace 2 semanas está abierta tanto para las plataformas de iOS como de Android. La aplicación sirve para todos los dispositivos móviles y puedes comprar hasta 10 billetes sencillos y acumular hasta 20 billetes en la cartera de tu dispositivo, que será de ahora en adelante lo que tendrás que presentar en la máquina al subir al bus. Y esas máquinas ya están siendo instaladas particularmente en la línea 6, no en todos los autobuses en los que me he embarcado, pero ya en alguno he visto la nueva máquina. Es una máquina que va a estar ubicada más o menos a la mitad de la superficie del autobús, en el pasillo, y se presenta allí el móvil con la carga hecha con la aplicación EMT Ticket, y es algo así como lo que hacemos con la tarjeta cuando nos embarcamos y la colocamos al lector, la sometemos al lector óptico que está allí en todos los autobuses. Lo que se espera entonces es que sea instalada en todos los autobuses, porque la he visto apenas en un par de unidades en las que me he embarcado, Carlos. Si bien la EMT está tratando de actualizarse toda su flota de la forma más rápida posible, el proceso dentro de la aplicación es extremadamente sencillo. Con simplemente asociar tu tarjeta bancaria e ir a la sección de comprar billete, te presenta la opción de comprar desde un billete sencillo hasta un billete de 10 viajes, y al adquirirlo, una vez hecho en tu cartera de billetes, se puede activar debidamente al subir el autobús, se presenta el móvil en la nueva máquina, que será el nuevo lector de ahora en adelante, que puede leer a su vez las tarjetas, que son los billetes tradicionales, como la tarjeta del móvil, que utiliza la misma tecnología que se venía preparando cuando los móviles, ahora puedes asociar tu tarjeta de crédito o de débito para pagar en ciertos establecimientos con el lector. Es el mismo tipo de tecnología. Y en cuanto a la validación de los billetes digitales, por el momento se ha establecido que hasta que toda la flota no esté actualizada, sencillamente con mostrar el billete activo al conductor de turno podría ser utilizado si ya tienes la aplicación descargada a este momento. Otra de las innovaciones, otra de las novedades que vemos en el transporte público son las mamparas. Hasta ahora veíamos una suerte de toldo plástico, obviamente muy provisional, para separar el área del conductor del área de quienes van viajando en el autobús. Pues ya hemos visto también cómo empiezan a instalarse las mamparas en los distintos autobuses, en las distintas unidades de autobuses, para así dejar separado de manera definitiva al conductor de los usuarios del autobús. Amigos, llegamos a las 8:47, hora menos en Canarias. Esto es el Café Mañanero a través de Latinos FM 107.9 y por supuesto también a través de la www.latinosfm.es. Vamos con algo de música, porque al regreso venimos ya con la nota ecológica y también con los titulares del día. Compartimos la información más importante de este día viernes en el ámbito de la comunidad valenciana, del país y del mundo. Coge tus Nos dos vamos packs con de Malignant. Fortunately, we've caught it in its early stages. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad sin aviso. Nuestro paraíso nos dejó, y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles mientras pienso en ti, en lo que perdí. Quisiera en la piel. marca y después se van. Se van, se van, se van, pero me rompiste en dos y no encuentro reparación. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Excuse me, sir. I need a loan. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Tú fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti, que perdí, quisiera. Quisiste renunciar a quererme. Y me dueles, dueles, dueles. Mientras pienso en ti, en lo que perdí. Quisiera evitar haberme permitido amarte. Y no sabes cuánto dueles, dueles. Amigos, seguimos con ustedes a través de la señal de Latinos FM compartiendo este café mañanero de viernes, dándole la bienvenida al fin de semana y continuamos entonces compartiendo nuestros contenidos de cada mañana. Toca ahora ese acento que ponemos en la ecología, en el medio ambiente, y Carlos está preparado ya, Carlos Angulo, con la nota ecológica. En la nota ecológica del día tenemos que, después de todo, el coronavirus no solo ha traído cosas negativas, debido a que gracias a la pandemia se ha encontrado una nueva especie de pinzón de manglar en los Galápagos. Científicos de la Fundación de Charles Darwin han encontrado 14 parejas anidadoras de pinzones de manglar, una especie que durante la corta temporada de la pandemia fue nuevamente hallada en este año 2020, específicamente en la zona de Playa Tortuga Negra, en la isla Isabela de los Galápagos. La pareja de pinzón de manglar macho había sido desaparecida del mundo en diciembre del año 2006. Este pinzón ha sido registrado nuevamente a partir del año 2020, después de más de 14 años sin haber sido visto. Francesca Cupinaghe, la científica líder del proyecto de la conservación del nuevo pinzón manglar, mencionó a su equipo de que está consciente de que esta puede ser una especie o que puede ser muy vieja y que tenga más de 14 años de edad y que no había sido encontrada hasta este momento, o sencillamente es una mutación entre la especie anterior y una nueva presentación de la que se conoce ahora como Carmanchincus heliobates, o la nueva especie del pinzón manglar de los Galápagos. La nota ecológica del día, entonces, la nota ecológica del café mañanero en este viernes, cerrando semana. Y una vez más, pues, demostrando nuestro compromiso con esta materia. Hay un solo planeta, tenemos un solo hogar, el planeta Tierra, así que estamos llamados a cuidarlos y a estar muy pendientes de lo que podemos hacer. Siempre hay algo que podemos hacer nosotros a título personal para contribuir con el medio ambiente. Más noticias sobre el coronavirus, que sigue siendo obviamente la noticia que nos mantiene a todos pendientes de ver definitivamente qué va a pasar con el virus en el corto, mediano y largo plazo. Hay nueva información que nos habla acerca de las características del coronavirus y encuentran coronavirus viable en el aire a 5 metros de un paciente. Un estudio demuestra que la COVID-19 puede desplazarse en forma de aerosol más allá de la distancia social recomendada por las administraciones, sobre todo en ambientes cerrados. Recordemos que hasta ahora 1,50 m, 2 metros es lo establecido para la distancia social y es lo que se recomienda para mantenernos a salvo del contagio. Pues ahora este estudio nos dice que puede mantenerse, que puede desplazarse más allá de la distancia social alcanzando los 5 metros. Cuando aún existe cierta controversia sobre el papel que desempeña en la transmisión de la COVID-19 el coronavirus presente en los aerosoles, ahora un equipo de científicos estadounidenses ha encontrado virus viable en el aire de una habitación de hospital a casi 5 metros de un paciente. Los resultados de esta investigación se publican en el repositorio de artículos científicos MedScience Ritz, en el que los textos aún no han sido sometidos a revisión por parte de otros expertos, lo que sí se hace en las revistas científicas. Los responsables de este estudio son investigadores de la Universidad de Florida. Para llegar a sus conclusiones, los científicos recogieron muestras de aire en la habitación de un hospital con 2 pacientes de COVID, uno de los cuales tenía una infección respiratoria activa. Las muestras fueron analizadas en el laboratorio, se secuenció el genoma del virus recolectado en el aire y del virus aislado en un cultivo celular. Según los resultados, el coronavirus viable pudo ser aislado de muestras recogidas a una distancia de entre 2 metros y 4,8 metros del paciente, un espacio que va más allá de las recomendaciones actuales de distanciamiento social. Además, la secuencia del genoma de la cepa del SARS-CoV-2 aislada del material recopilado era idéntica a la aislada en el paciente con la infección activa, aseguran los autores de este trabajo. Bien, como vemos cada día, esta es una materia dinámica sobre la cual hay información a veces hasta distinta y contradictoria cada día. Nos mantenemos entonces pendientes, compartimos la información con ustedes, buscamos las fuentes más autorizadas. La próxima semana vamos a estar abordando este tema de cómo ha ido evolucionando el coronavirus, lo que conocemos del coronavirus desde el momento en que nos enteramos hasta llegar aquí a esta fecha ya ahora en pleno mes de agosto. Estamos a punto, amigos, de ir a identificar nuestra emisora. Vamos a escuchar los mensajes de nuestros anunciantes. Los mejores se anuncian aquí en Latinos FM. Y es un buen tiempo para recordarles que a partir de las 9 de la mañana abre sus puertas La Pelu Ruzafa en el barrio de Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa. Un equipo de profesionales latinos especialistas en mechas balayage y también en alisado con queratina te están esperando allí. El alisado con queratina, recuerden que es la opción, la alternativa, la solución para mantener una melena fabulosa aún en verano con los viajes a la playa, a la piscina. Y la buena noticia es que la Pelu Ruzafa no cierra en agosto, no se va de vacaciones en agosto, así que cuando te apetezca puedes acercarte allí a Matías Perello número 9. La Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa. Ahora sí, el reloj marca las 9 en punto de la mañana y nos vamos a publicidad, pero regresamos con más. Queda un café en esta cabina, el Café Mañanero sigue contigo hasta las 10 de la mañana. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos.

la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Solo que cierre resumen de noticias. Jorge Celedón y Fonseca acompañándonos a abrir esta media hora, esta nueva media hora de nuestro café mañanero del día de hoy. Fonseca, uno de los artistas que participó en el conmovedor homenaje que se hizo recientemente a Carlos Vives a propósito de los 25 años del disco y del tema La Tierra del Olvido. Por cierto, Carlos Vives aseguró que se le salieron las lágrimas al recibir los mensajes de Juanes Fonseca, Andrés Cepeda, Fanny Lu y otros cantantes. Y es que se cuenta y se dice muy rápido, 25 años ya de La Tierra del Olvido, uno de los temas que sin lugar a dudas marcó la carrera de Carlos Vives. Más adelante lo vamos a escuchar, nos provoca recordar, nos ponemos nosotros de TVT, pero en viernes, Carlos, para escuchar más adelante La Tierra del Olvido. De inmediato vamos entonces a actualizar la información, vamos a repasar junto a ustedes los portales para enterarnos de las noticias más destacadas en el ámbito local, nacional e internacional. Resumen de las noticias de última hora. Comenzamos entonces y lo hacemos con el portal de El País, el diario El País. El titular principal, Sánchez, descarta promover ahora reformas legales en la corona. La Moncloa no ve el clima adecuado para abordar el estatuto jurídico del rey y prefiere primar la estabilidad institucional. Por otra parte, en el ámbito internacional, Alemania registra 1.449 casos de coronavirus en 24 horas, la mayor cifra en más de 100 días. Israel, por su parte, alcanza un histórico acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y suspende la anexión parcial de Cisjordania. Y volviendo a casa, el temor al aumento de pacientes pone en alerta a los hospitales de Madrid. Centros como el 12 de octubre o el Hospital de Móstoles han iniciado un plan que reorganiza toda la estructura interna ante el aumento de los ingresos. Estos son, amigos, algunos de los titulares que destacan en el día de hoy para el diario El País, cuando llegamos ya a este día viernes 14 de agosto. Mientras que en el diario El Mundo nos encontramos con la Caja B, una trama corrupta desactivó el control contable en el partido Podemos. En la misma noticia, el exabogado denuncia que Iglesias conocía la presunta trama de financiación irregular de su propio partido. En el tema de la pandemia, los secretos comerciales, un obstáculo para la producción de una vacuna contra la COVID-19. El Mundo titula que la crisis, los brotes verdes fallidos del gobierno de la recuperación en V, al ha pasado lo peor, que son los titulares. En el ámbito deportivo, la opinión es que la Champions le pide al Atleti que se rinda. Mientras espera que Messi contra Lewandowski o el Ter Stegen contra Neuer, es la gran cita entre el Bayern y el Barcelona de quién puede ser el posible campeón. Entre otros titulares, ocurrió hace 19 años el caso abierto de Elena Giovanni, quien fue arrojada desde la azotea tras recibir dos anónimos. La joven bibliotecaria Elena había sido envenenada y tirada desnuda en el patio. Se está reabriendo el caso casi dos décadas después. Nos pasamos ahora a revisar la noticia local y lo hacemos con el diario Las Provincias. El blindaje de las residencias llega tras más de 2.000 infectados y 25 muertes. Sanidad obliga a cerrar el ocio nocturno a la 1:30 horas en Valencia, ciudad. Las reuniones de familiares y amigos se limitan a 15 personas. Y declaraciones de Fernando Simón, si es necesario dar un paso más y cerrar los colegios de una zona o una provincia concreta o de toda España, se valorará. Y nueve sociedades alertan de un colapso de la sanidad a corto y medio plazo. Esos son, amigos, algunos de los titulares que destacan a esta hora en Las Provincias. Y un última hora, resalta a esta hora en el portal y nos informa que un accidente de tráfico provoca atascos de 7 kilómetros en la A7. Atención a quienes les toque circular por esta vía, un accidente de tráfico entonces produce atascos de 7 kilómetros. Avanzamos con más, seguimos revisando la prensa local y lo hacemos ahora con el diario Levante. El Levante titula en su página principal: el toque de queda al ocio nocturno en Valencia plantea frenar el aumento de los casos del coronavirus. Entre otras noticias, se estima que los bares y los restaurantes recibirán 1.6 millones de euros en ayudas. Los colectivos profesionales pedirán también que se les exonere de pagar en 2021 los impuestos de terrazas, así como una ayuda para el próximo año. Se espera también, entre otros titulares, que la ampliación del Parque del Turia mantiene el veto a Into Mediterráneo al proteger las moles. Medio Ambiente expone el nuevo público porn del Parque Natural al introducir los cambios sustanciales para el año 2022. En otras noticias, nos encontramos con que la policía de Picassent vigilará que los sospechosos y los casos positivos se queden en casa. La localidad se encontrará en extrema control durante las próximas 3 semanas debido a ser uno de los principales focos de los nuevos brotes en Valencia capital. Así cerramos entonces la revisión de los portales noticiosos. Estos son los titulares que más destacan a esta hora en el diario El País, El Mundo, Levante y Las Provincias. Para dar conclusión a este segmento de la actualización de la información, como todas las mañanas, ya tenemos con nosotros a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. ¿Qué se preguntará Adolfo Jiménez del Río en el día de hoy? Lo escuchamos. Y en el tema político del día tenemos al pueblo boliviano que lo tienen desconcertado y entre la espada y la pared con respecto a las elecciones presidenciales y parlamentarias, que recordemos que estaban previstas inicialmente para el 3 de mayo, pero se aplazaron por la pandemia del coronavirus. Y el Congreso, controlado por el MAS de Evo Morales, las fijó para el 6 de septiembre, pero inmediatamente el Tribunal Supremo Electoral, controlado por el gobierno interino, las ha vuelto a posponer para el 18 de octubre por los mismos motivos. Eso sí, el Tribunal Supremo Electoral y el gobierno interino de Jeanine Añez aceptaron a regañadientes la fecha del 6 de septiembre, que defienden que no se puede votar en plena crisis sanitaria, ya que Bolivia aún no ha alcanzado el pico de contagios, mientras que el MAS cree que es una estrategia dilatoria para perjudicar a su candidato presidencial, Luis Arce. De todas maneras, y en las últimas horas, el expresidente boliviano, que lidera desde el exterior movimientos contra las decisiones del gobierno interino, pidió en las últimas horas a sus simpatizantes, entre los que se destaca la Central Obrera de Bolivia, que acepten el 18 de octubre como fecha para las elecciones generales. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿hasta cuándo pondrán los líderes políticos al pueblo boliviano de parapeto para lograr sus intereses, afectando hasta la mismísima salud y su estabilidad económica? Tema político del día. Era entonces Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día, pero Adolfo no solamente nos tiene el tema político, también nos tiene el avance de los deportes y ya lo vamos a escuchar entonces a Adolfo Jiménez del Río con el avance deportivo de esta hora. Adelante, Adolfo. Y en el avance deportivo comenzamos con la Champions, donde anoche el Leipzig venció contundentemente al Atlético de Madrid 2-1 y deja por fuera de la Champions la ilusión de Simeone de estar en semifinales. Y hoy a las 9 de la noche se quema el último cartucho que tienen los equipos españoles con el Barça, que se enfrenta al poderoso Bayern Múnich, y quizá podríamos decir que está en manos del ingenio de Leo Messi llegar a esa semifinal. Y el criterio del Dauphin, donde vimos ayer a un sublime Primoz Roglic atacando contundentemente en los últimos metros y llevarse la etapa y asimismo coger el liderato de esta carrera. Egan Bernal llegó cuarto y Nairo Quintana sexto. Y ya está definido el calendario de la Copa América, que comienza en el mes de junio del 2021. Y el número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, ha confirmado que asistirá al United States Open y que comienza el 31 de agosto y que está muy feliz por haber tomado esta decisión. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. La sección Latino Deportes, que como cada mañana en el Café Mañanero pone cierre con broche de oro a cada emisión. Ahora, amigos, seguimos compartiendo con ustedes y vamos a hacerlo con algo de música. Escuchábamos al abrir esta media hora a Jorge Celedón junto a Fonseca y hablábamos de ese homenaje que se realizara recientemente a Carlos Vives a propósito de los 25 años del álbum La Tierra del Olvido. Pues vamos a escuchar La Tierra del Olvido con Carlos Vives. Por la noche en los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que mi vida, porque sin tu amor, yo me muero. Tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que mi vida, porque sin tu amor. al olvido. Carlos Vives en compañía de una cantidad de destacadísimos artistas colombianos haciendo una hermosísima versión que además nos pasea por los paisajes más emblemáticos de Colombia, Carlos. Desde los llanos de Bogotá hasta el volcán Nevado, una reunión desde Cartago hasta Barranquillas y Cartagena de Indias. Fanny Lu, Fonseca, Maluma, Andrea Echeverri, Arteciopelados, junto con Carlos Vives en esta versión de La Tierra del Olvido que fue estrenada a mediados del año 2015. El álbum La Tierra del Olvido es una de las producciones emblemáticas y más exitosas del cantautor colombiano Carlos Vives, que marcó el nacimiento del nuevo pop nacional y cumplió hace exactamente una semana, el pasado viernes, 25 años que el artista celebra con una restauración del video original, ni siquiera de ese que estamos escuchando y que pueden ustedes disfrutar en YouTube, sino del video original. Ha dicho Carlos Vives: hoy, celebrando 25 años de La Tierra del Olvido, presentamos una versión totalmente renovada, con una resolución de 4K, mayor precisión de color y calidad de imagen, para que todos ustedes puedan disfrutar nuevamente esta banda sonora de todos los colombianos. Pues nos alegra muchísimo esta renovación del video. Carlos Vives es uno de esos artistas que siempre comentamos aquí en el Café Mañanero, tiene la capacidad de renovarse para mantenerse vigente. Pues como siempre dicen los artistas, el asunto no es llegar, el asunto es mantenerse. Que más tarde se lo preguntamos a Ransel Lavata, que ya también tiene sus pasos dados en este mundo del espectáculo de la música, Carlos. 25 años suenan fácil, pero no lo son. Mantenerse vigente durante casi 3 décadas y de una forma tan perspectiva, porque con los duetos y con las nuevas presentaciones, Carlos Vives cada año presenta siempre una nueva modalidad de mantenerse fiel a su estilo, pero siempre renovando y manteniéndose vigente junto con todos los demás artistas nuevos, generaciones, desde Shakira, Juanes y actualmente con Maluma, Sebastián Yatra. Ha sido ese apadrinado de los colombianos por varias generaciones y que al parecer se mantendrá vigente por lo menos 3 décadas más. Y eso sin contar todo el trabajo que hace en programas como La Voz, donde como coach también se convierte pues en una figura importante para todos aquellos que le tienen de padrino, de coach en el programa, y lo que hace constantemente por mantener vigente las raíces propias de la música colombiana con ese aire de los nuevos tiempos. Ese es el señor Carlos Vives, que se ha ganado nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestra admiración a fuerza de puro trabajo, de pura pasión y de puro amor por la cultura colombiana y latinoamericana. Amigos, y es el momento ya para presentarles el calendario que se celebra, que se conmemora en un día como hoy, como siempre, en la voz de nuestro compañero Carlos Angulo. El día de hoy, en el calendario, 14 de agosto, se está celebrando, como cada año, la independencia de 2 países hermanados por haberse liberado del Reino Unido hace ya 73 años. El día de hoy, debido al movimiento liderado por el líder espiritual Mahatma Gandhi, es el día de la independencia de India y de Pakistán. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy, la icónica actriz Halle Berry, la única mujer afroamericana en ganar el Oscar a Mejor Actriz hasta el momento, que ya lo ganó hace 19 años, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 54. Feliz cumpleaños para ella, entonces. Feliz cumpleaños para Halle Berry, quien actualmente se encuentra en una serie policíaca, la versión de 911, una serie muy energética, una serie muy animada, y que es la que está de moda en acción en esas series policíacas clásicas para el horario nocturno. Gracias, Carlos. Vamos ahora entonces con Ransel Lavata, que ya ha llegado a nuestra cabina para ponernos al día en este viernes de las notas más resaltantes del mundo de la farándula, del mundo del espectáculo, que es viernes y el equipo del café lo sabe, y Ransel Lavata llega con toda la información. Muy buenos días, Ransel, bienvenido, qué gusto tenerte una vez más aquí con nosotros. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Sí, como dijiste, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Vaya si lo sabe ese cuerpito tropical de Ransel Lavata. Ay, mi amor, mi cuerpo tropical. Se me sale un poco el farandulero, pero es que estamos en una compañía. Y que hoy es viernes. Es viernes, es viernes. Hoy estoy contento también porque estamos de aniversarios, chicos, en el mundo de la música. Sí, cuéntanos. Vamos a hablar de danza kuduro. ¿Tú la bailaste, Carlos? ¿Cómo no? Carlos, ¿y tú? ¿Danza por supuesto kuduro? Bueno, pues Don Omar recordó este pasado miércoles los 10 años del lanzamiento del tema Danza Kuduro, en el que participó con el cantante portugués Lucenzo. Lucenzo, recordemos que siempre aspiró a cantar con intérpretes latinos. Pues mira, ahí se le dio y por la puerta grande. Don Omar recordó a través de Instagram con el siguiente post. Por cierto, me conmovió bastante leerlo. El TBT de hoy es para festejar los 10 años del lanzamiento de Danza Kuduro, tema que abrió las puertas a la música urbana en el mundo entero y cambió el género sin lugar a dudas. ¿Se acuerdan la primera vez que bailaron Danza Kuduro? Expresó el artista en su cuenta de Instagram. Ay, Lili, 10 años ya pasaron. Una década. Parece que fue ayer. Yo estaba en pleno apogeo de finales de mi adolescencia y bailaba ininterrumpidamente esa canción. Pero el todo no se queda aquí porque vamos a conocer detalles de esta canción, porque resulta que descubrí que ya existía antes de nosotros conocerla en América Latina. ¿Había otra versión ya antes claro de la que de Don Omar? Sí, cariño, claro que sí. La canción originalmente llamada Vem Dançar Kuduro en portugués la grabó Lucenzo junto con el rapero estadounidense Big Ali en 2010, o sea, un año antes. Pero el artista europeo la quería grabar, como dije antes, con un latino, porque sí, los latinos somos los latinos, según Lucenzo. Por lo que Don Omar aceptó el reto e incluyó el tema en su disco Reunión de Huérfanas, bajo el nombre Danza Kuduro. Mira tú, mira tú. Y hoy lo estamos recordando, entonces, una década ya en este mes de agosto, esta semana precisamente, de ese tema que cuánta gente ha bailado ya. Y lo recordamos todos los veranos, porque fue un éxito de verano en su momento, Rance. En su momento y lo sigue siendo. Porque resulta, sucede, pasa, acontece, viene a hacer a caerse que el tema se ubicó por 436 semanas en la lista de la revista Billboard y alcanzó el primer puesto el 14 de mayo de 2011. Eso es un reto. Para mí que canto, vamos. 436 semanas. Sí, bueno, saquemos una cuenta rápida. Saquen una cuenta rápida. ¿Un año cuántas semanas tiene Carlo Angulo? Pues 52 semanas. 52 semanas, multiplicándolo. 52 semanas, multiplicándolo. Vamos para llegar a 436 semanas. Son casi 7, 8 años en las listas. ¡Wow! Eso es mucho que decir. Señores, igualmente el tema logró los primeros puestos de las listas de Francia, Finlandia, Italia, Israel, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Suiza, España, Estados Unidos, Rumanía y varios países latinoamericanos, porque si sigo con la lista, chao, ¿eh? Una no hora terminamos de programa. El café. Llega Kike Traver y todavía estamos nosotros contando la lista de los países donde se convirtió en éxito esta Danza Kuduro de Don Omar en feat con Lucenzo. En una entrevista con Efe en Puerto Rico el pasado febrero 2011, Lucenzo dijo sentirse el hombre más feliz del mundo por el éxito de Danza Kuduro, cuyo video sobrepasó los, agárrense, 1.100 millones de visitas solo en YouTube, sin contar las regalías por televisión y tal. Ni nada de eso, ni nada. Nada, solo YouTube, estoy hablando solo de YouTube. Él agregó a la nota: estoy muy contento porque a Don Omar le encantó la música. Al principio pensaba que no era verdad y que estaba soñando, dijo Lucenzo en aquel entonces. Hasta yo pensara eso. Feliz cumpleaños para Danza Kuduro, un tema que todavía nos hace bailar, porque lo escuchamos y no podemos permanecer indiferentes. Los pies se mueven solos. Quiero felicitar a Don Omar y a Lucenzo. Sí. De parte de todo el equipo del Café Mañanero. Pero tenemos más noticias con Rance Lavata y su zona RL. ¿De qué más nos cuentas hoy? Bueno, ya que tengo a Carlos delante, vamos a hablar de tecnología. ¿Qué dices? ¿Te animas? Una buena idea, esa combinación de farándula, espectáculo y tecnología. Vamos a ver si caen ahora en el juego. A ver qué tal. Porque la tecnología hará posible que dos reinas de la música latina, la salsera cubana ya fallecida Celia Cruz Azuca y la puertorriqueña Ivy Queen, unan sus voces en un directo virtual que será la pieza central del Festival Interactivo Calle 8 Live. ¿Viste que la tecnología tenía mucho que ver? Claro que sí, por eso hicimos un adelanto cuando abrimos el programa, para cuando llegara la zona RL nos contara todos los detalles de esta maravilla que nos va a permitir tener la tecnología. Celia Cruz junto a Ivy Queen. ¿Y quién lo diría? Yo soy fan de Ivy Queen. Cuéntanos los detalles. Según ella, Ivy Queen, confesó a varias revistas durante entrevistas que me honra cantar una de sus canciones con Celia misma, porque me cautivó desde el momento en que escuché por primera vez su increíble voz. Además, que ella es sinónimo de los más altos valores, sacrificios y el empoderamiento que la música nos da a todos. ¡Viva Celia Cruz, la reina!, expresó Ivy Queen en el comunicado para anunciar el dueto. Mira, qué maravilla. Piel de gallina, sí, leyendo, sí, eso, sí, señores. Sí, piel de gallina, va a ser realmente el momento más emotivo. Es el tema central, es el momento central de este evento que se va a efectuar el día. El evento se efectuará el 4 de octubre, pero también ahí hay un juego de sorpresas y agradecimientos. A propósito de agradecimientos, Omer Padillo Cid es el presidente de la Fundación Celia Cruz, que dijo que el mayor deseo de la reina de la salsa era que su nombre se mantuviese vivo para las generaciones futuras, y esta actuación especial con un artista de la estatura de Ivy Queen es algo que mantendrá su glorioso legado en las próximas décadas. O sea, que es un sueño cumplido, sea para Ivy Queen que para Celia. Que si no me equivoco, sería la primera artista latina en el que se hace este tipo de referencia, porque si bien desde hace un par de años, desde aproximadamente el 2015, se hizo bastante popular desde la muerte del rey del pop Michael Jackson, sí, en el que se sacó un primer disco póstumo que contaba con muchos featuring de Ludacris, de Justin Timberlake, incluso uno con su propia hija. Pero después de Michael Jackson han surgido varios, desde la muerte de Prince y de otros artistas fallecidos aún con mayor distancia entre su muerte y recientemente. Creo que Celia Cruz sería la primera artista latina en el que se está haciendo este tipo de homenaje. Sí. A propósito de sorpresas, no pasa nada, cariño, estamos en vivo, tú tranquila. Que Papi Ransel está aquí para eso. Decía que el tema de Celia Cruz y Ivy Queen se conocerá justo el 4 de octubre. Tú me preguntabas por la fecha primero. El 4 de octubre traerá muchas sorpresas, porque hasta ese día no sabremos de qué sencillo se trata. Chicos, vamos, una pequeña lotería. A ver, ¿ustedes qué intuyen? ¿Qué tema le podría calzar como anillo al dedo a Ivy Queen con Celia Cruz? Con lo que tenemos de fondo, vemos que Ivy Queen es fan de la reina de la salsa desde hace mucho. Este es un homenaje que hizo ya en su disco tributo con la canción Bemba Colorá. Así que dudo que sea este tema en el que ya cantó ella una versión sola. Yo no estoy tan de acuerdo. Vamos a ver si tú aciertas, Lili. ¿Kimbara? Kimbara. Lili me conoce mejor que tú. Yo opto por Kimbara, pero bueno. Durante el evento se reemplazará al Calle 8 Music Festival. En octubre retomamos el tema para ver quién ganó la apuesta. Deberíamos hacer una trivia. Bueno, Ransel, maravillosas las noticias que nos has traído hoy. Claro, muchísimas que sí, me encantó muchísimo. Las noticias que siempre nos compartes en Zona RL. Es el segmento de entretenimiento del Café Mañanero. Somos noticias, somos actualidad, somos seriedad y rigurosidad con las noticias, pero también, por supuesto, somos cultura y entretenimiento, que en Zona RL llega a ustedes por cortesía de... Claro que sí, Zona RL llega gracias a Barbonao, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. En la calle 9 de octubre 23, bajo, en Mazanaza. Contamos también con servicio a domicilio por si no quieres salir de casa, llamando al 617-6304-97 recibirás una atención personalizada. Lili, para este calor que nos está azotando actualmente, tenemos también una amplia variedad de batidos tropicales servidos con leche o en agua, como usted prefiera. Recuerda que contamos con una amplia variedad de gastronomía latina y mediterránea, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Mi look, señores, no puedo dejar de hablar de mi look tropical veraniego, que es gracias al Chamo Barbershop. Sí, señor, porque ellos cuentan con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelos. El Chamo Barbershop se encuentra en la calle María Ross, número 2, en Burjasot, a pocos pasos de la parada de metro Burjasot Godella, línea amarilla 1. El Chamo Barbershop, todos los estilos. Gracias, muchísimas gracias, Ransel Lavata. Y falta muy poco para las 10 de la mañana. Amigos, a la vuelta de media hora serán las 10 de la mañana y abrirá sus puertas una vez más en el centro de Valencia la Papita de Leche.

Jorge Rivera junto a todo el equipo que hoy les acompaña. A esta hora seguimos en cabina junto a ustedes, Carlo Angulo, Rancel Lavata, y quien tiene el gusto de hablarles, Liliana Lozano, escuchando a Maná y a Nicky Jam, Carlo Angulo. Así es, y vamos de una con las tendencias en redes sociales. A esta hora lo más comentado en Instagram y en Twitter en España es la palabra hashtag J Balvin, ya que se da a conocer que el intérprete colombiano está saliendo del COVID-19 y pasó una cuarentena en silencio en sus redes sociales. Hasta el momento, el intérprete no había dado a conocer que sufría la enfermedad, pero según sus declaraciones a través de su cuenta de Instagram, se encuentra bien después de haber pasado la peor parte. Entre otras de las palabras más comentadas se encuentra el nombre de Netflix, quien anunció que han contratado al icónico compositor, ganador de 16 premios Oscar, Hans Zimmer, para que componga su nueva introducción para las películas y las series. El icónico tatam de Netflix será cambiado de manera renovada por una nueva interpretación que hará Hans Zimmer. Entre otras de las palabras encontramos el hashtag atlético. Debido al desaforo de los fanáticos, más de 4.000 personas están quejándose de la mala participación que tuvo el día de ayer el Atlético de Madrid frente al Red Bull Leipzig en los cuartos de final de la Champions League. A esta hora eso es lo más comentado en las redes sociales. Lo más comentado en las redes sociales, antes de pasar a otra de las secciones que nos encanta compartir con ustedes, el personaje del día. Y hoy el personaje del día viene doble y protagonizado por mujeres. Comenzamos, Marielle Trump. A mi tío nunca lo amaron de niño. La sobrina del presidente de Estados Unidos se convierte en el personaje del día para nuestro programa del día de hoy, pues ha traído mucho coto esto que ha dicho Marielle Trump a propósito de la infancia del actual presidente de los Estados Unidos. La sobrina del presidente de Estados Unidos disecciona en un libro el tóxico entorno familiar que dio forma a una personalidad que pone en peligro la democracia americana. La madrugada del miércoles 9 de noviembre de 2016, la sorpresa se apoderó del mundo. Muchos sintieron euforia, muchos otros sintieron tristeza, algunos miedo. Y Marielle.Trump daba vueltas por su casa traumatizada como tantos estadounidenses, pero de una manera más personal. Sentía que 62.979.636 votantes habían elegido convertir este país en una versión macro de mi malignamente disfuncional familia. Imagínense ustedes esa declaración. Aunque lo intentó durante años, Marielle.Trump no puede esconder su apellido. Es tan Trump como su tío, el presidente 45º de los Estados Unidos. Es nieta del patriarca Fred Trump, un sociópata que empujó a su primogénito, el padre de Mari, a un alcoholismo que desembocó en su muerte temprana. Pero esta doctora en psicología clínica de 55 años es la antítesis de lo que el mundo asocia a la familia Trump. Ella es una de nuestras mujeres que hoy son protagonistas del personaje del día, Marielle Trump. Entre otros de los personajes del día se encuentra el nombre de Sarah Gilbert, que resulta es la mujer detrás de la vacuna que está realizando la Universidad de Oxford y que ha decidido probarla en sus propios hijos. La científica lidera un equipo de 300 personas en los altos estudios de Londres y anuncia que ha trabajado durante los últimos 4 meses para tener los estudios que le han permitido avanzar en el desarrollo de una vacuna en contra del COVID-19, que se ha vuelto una tarea en contrarreloj en los últimos días. La científica ha anunciado que ha probado la prueba preliminar de la vacuna en sus trillizos, que actualmente tienen 21 años y estudian bioquímica como su madre, quienes han estado tan interesados en el cometido de encontrar la vacuna que han servido como los sujetos de pruebas iniciales. El personaje del día hoy, protagonizado entonces por dos mujeres, Maddie L. Trump y Sarah Gilbert. Nos llegamos ya al momento del cierre, al segmento final de nuestro programa en el día de hoy. Y como siempre, lo hacemos con broche de oro con nuestro compañero Adolfo Jiménez del Río. Y esto es Latino Deportes. Adelante, Carlos, hoy le acompaña. Para Latino Deportes, el primer avance que tenemos es acerca de la Champions League y el desarrollo que tuvo el día de ayer los cuartos de final, que presenciaron en la derrota del Atlético de Madrid frente al Red Bull Leipzig, y cuál será el partido de hoy del Bayern de Múnich frente al Barcelona. Y en la noche de ayer vimos que la Champions no entiende de tradición ni de historia, ni quizás de los años que pueda tener un escudo como el escudo del Atlético de Madrid. Quizá entiende más de la valentía, del entusiasmo y de lo aguerrido que puedan ser los jugadores en el campo, que fue lo que demostró en la noche de ayer el Leipzig, un equipo que tradicionalmente no venía con este palmarés que tiene el Atlético de Madrid, porque recordemos que hace menos de 15 años estaba en quinta división y que ha venido ascendiendo de forma acelerada, demostrando que tiene ganas de tener un puesto, y lo está demostrando llegando a estas semifinales de Champions, y que tendrá al frente nada menos que al poderoso PSG. Quizá murió anoche la ilusión de Simeone de llevar al Atlético de Madrid a una semifinal, y por qué no, ansiaba estar en una final de Champions. Y para hoy tendremos a otra cuota del fútbol español, y está en manos del Barcelona. Y podríamos atrevernos a decir que está en manos del ingenio de Leo Messi y la creatividad para poder lograr frenar al poderoso Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que viene con una cuota goleadora impresionante, liderado por Lewandowski, y por un equipo que, comprometido y estructurado, está mostrando que quizá termina los partidos no solamente ganando, sino goleando a su contrincante. A las 9 de la noche veremos este interesante partido, y en el cual se juega el puesto de semifinal de la Champions, el Barça frente al Bayern Múnich. Y del fútbol pasamos al ciclismo con la 72ª edición del Criterio Dauphin, que ya ha iniciado en Francia el pasado 12 de agosto. Y en el Criterio Dauphiné vimos algo impresionante, la fortaleza del ataque del esloveno Primož Roglič, que a falta de 400 metros y sin necesidad de levantarse de la bicicleta, dejó a todos sus competidores atrás, y al mismísimo Egan Bernal, que hizo el intento de seguirlo, pero que realmente le fue imposible. Primož Roglič está demostrando que está llegando a estas clásicas y a estas vueltas, y quizá al Tour de Francia, con una fortaleza impresionante, y llama la atención de que termina las etapas venciendo y sin ningún cansancio. Impresionante la fortaleza de Primož Roglič, que coge el liderato de este Criterium Dauphiné 2020, seguido de Pinot a 12 segundos. En la cuarta posición podemos encontrar a Egan Bernal, uno de los grandes aspirantes a llevarse no solo este título, sino a pelear su victoria y su liderato en el Tour de Francia en su equipo Ineos, y se encuentra a 16 segundos. Y en la sexta posición encontramos a Nairo Quintana, a 20 segundos de Primož Roglič. En la octava posición, Mikel Landa, también a los mismos 20 segundos. Y en la treceava posición está Tundo Molín, a 1:09. El Jumbo Visma quizás ha hecho una excelente contratación con este equipo y con estos corredores, y dará mucho que hablar, no solamente en este Criterium, sino en el Tour de Francia. Y del fútbol y el ciclismo europeo, damos el salto en el Atlántico y vamos directamente al fútbol latinoamericano, pues presentamos el calendario de la próxima Copa América. Y después de muchas modificaciones, la Conmebol ha definido el calendario de la Copa América. que comenzará precisamente el 12 de junio del 2021 entre Argentina y Chile. Y seguirá Australia, que se enfrentará a Uruguay el mismo día. Y ya para el 13 de junio del 2021 jugará Paraguay frente a Bolivia y Colombia frente a Ecuador. Y el 14 de junio Brasil-Venezuela, y rematando esa jornada el 14 de junio Perú-Qatar. Ya está definido este calendario para que al fin se pueda jugar la Copa América. Y para cerrar con la sección de Latino Deportes del día de hoy, vamos directamente con el tenis y con la presentación, la última presentación reciente de Novak Djokovic. Y el número uno del mundo del tenis mundial, Novak Djokovic, ha confirmado su participación en el United States Open. Eso sí, antes participará en el torneo de Cincinnati, y parece ser que viene con muy buenas sensaciones, porque en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: estoy feliz al confirmar que participaré en Cincinnati Tennis y en el United States Open de este año. Además, escribió Noll que no fue una decisión fácil de tomar, con todos los obstáculos y retos desde todos los costados, pero la idea de reanudar la competición me entusiasma de verdad. Palabras de Novak Djokovic para reconfirmar su participación en el United States Open. Con eso cerramos la sección de Latino Deportes por el día de hoy. Muchísimas gracias, Adolfo Jiménez del Río. Como siempre, nosotros cerrando con broche de oro nuestra emisión de cada día del Café Mañanero, escuchando a nuestro compañero Adolfo Jiménez del Río. Antes de marcharnos, queremos recordarles que desde las 9 de la mañana ya abrió sus puertas en el mercado de Torre Fiel, territorio latino, con los productos tradicionales de siempre, esos que tanto te gustan y que sabes que encuentras allí en el territorio latino, pero también con su nuevo espacio con charcutería variada y el producto fresco. Estamos hablando de vegetales, de frutas, de hortalizas, que además puedes pedir que te lleven a casa porque tienen servicio delivery. Puedes pedirlo a través del 617-627-7394. Repito, 617-627-7394. Territorio Latino, de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30. Hasta las 2:30 de la tarde. Y ya llega el fin de semana. Estamos en vacaciones, estamos en agosto. ¿Y quién quiere cocinar? Yo no. Y ustedes tampoco, así que ya está aquí Kuro Obi Sushi, servicio a domicilio de comida japonesa. ¿Eres amante del sushi? Pues esta es la respuesta. Este fin de semana, Kuro Obi Sushi ofrece tres nuevas promociones: bandejas de 60, 50 y 25 roles con entrante a elegir. Y de obsequio, una ración de yakimeshi, arroz frito oriental. Y el delivery es completamente gratuito hasta 10 kilómetros desde su ubicación, y ellos están en Burjassot. Recuerden que los pedidos pueden hacerlo a través del 643-2916-42 en horario de 13 a 15:30 y de 19 a 23 horas. Kuro Obi Sushi, el sabor del sushi con estilo venezolano en Valencia. Y atención, que tienen en este momento un sorteo cuyo ganador se va a conocer el próximo 17. Eso significa que estás a tiempo de participar a través de sus redes sociales en Twitter, Instagram, quiero decir, arroba Kuro Obi Sushi. Son 80 euros para consumo de lo que tú quieras de la carta de Kuro Obi Sushi. Entra ya a Instagram, arroba Kuro Obi Sushi, y participa. Así cerramos, amigos, nuestra emisión del Café Mañanero del día de hoy. Agradecidos por su sintonía, no solamente del día de hoy, sino de toda la semana. Nuestro colega Jorge Rivera, de reposo por una afección de salud. Jorge, una vez más, nuestro saludo, nuestro cariño para ti. Esperamos que te recuperes muy, pero muy pronto, y vuelvas a estar aquí en la cabina. Entre tanto, pues aquí está tu equipo respaldándote en todo momento. Nos despedimos hasta el lunes, deseando a todos un magnífico fin de semana. Lo hicimos Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo.